Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Son las 5 y 39 de un miércoles 13. No sé cuándo saldrá publicado esto porque la vida no me da para mucho más. Han empezado ya los mellizos el fútbol sala, Nuria también el baloncesto y las tardes que no estaré trabajando estoy llevándoles a hacer deporte. Así que solamente lo hemos hecho el martes y hemos visto que es un jaleo bastante considerable. Esto de tener tres niños con tres actividades en tres sitios iguales pero a diferentes horas complica muchísimo el día a día que toca entrenar. Pero bueno, todo el mundo puede, pues nosotros también, así que con ello. El primer tema que quería comentar hoy pues es dedicarle unas pequeñas breves palabras a Quijote, que nos dejó y nos enteramos el viernes pasado. Cuando leí el escrito que puso Monos del Espacio en el grupo de los Joseles, me llevé un palo gordo. Y es que con José yo había grabado y, bueno, pues siempre grabar con él era entretenido, pero también era muy entretenida la sobremesa o después de cada podcast te solías quedar un rato hablando con la gente con la que ha participado. Pasa lo mismo con Wintable, pasa lo mismo yo creo que en todos los podcasts colaborativos, y cuando grabas con alguien pues se apaga el micrófono y siempre comentas un poco qué tal ha ido, comentas tal, y con José pues te reías bastante. Así que nada, de momento solamente estas pequeñas palabras por aquí, mandarle un fuerte abrazo a Moy, a Guipaco, a Monos del Espacio, a Tito, a Iñaki, a María, que fueron los que más grabaron con él. Y nada, emplazaros a... queremos hacer un evento en el que nos juntemos bastante gente y ya en ese momento pues le daremos publicidad y ahí ya le recordaremos como se merece. Y este podcast pues no tenía que haber ido sobre eso en ningún momento y yo venía a contaros qué tal las Pod Nights que se celebraron el pasado viernes en Madrid. Y es que hace tiempo yo había sacado mi entrada y la tenía cogida, pues iba a ver a José de frente al cliente que teníamos ahí, recoger un monitor que le había comprado. Por cierto, si vende algo José, intentar comprárselo porque vais a saber que está en muy buenas condiciones. El monitor está como si fuera nuevo, pero vamos, tal cual, ¿eh? No tiene nada de nada. Yo que tengo el monitor y siempre le encuentras algún resquicio de polvo, el que me ha dado José no tiene nada, está impoluto. Pues eso, como os decía, había quedado con él. Y cuando me iba a ir, después del entrenamiento de baloncesto en Nuria, me preguntó que dónde iba y se quiso apuntar. Así que se vino conmigo otra vez y estuvimos viendo a Cigor Vallejo entrevistar a la voz de Batman, a Claudio Serrano. Y la verdad es que quedó una noche bastante, bastante entretenida. Lo que fue el podcast en directo, muy bien llevado. Cigor lo hace bastante bien y estuvo muy entretenido, tanto que Nuria decía que quería volver al siguiente. Hay que explicarle que no va a ser con la misma gente, que será otra cosa diferente, pero bueno, se lo pasó bien. Y lo mismo, después de apagar los micrófonos, te va a salvar y allí otra buena charla durante bastante tiempo, en la que pudimos hablar con Cigor, pudimos hablar con Claudio, y la verdad es que es una persona bastante cercana. A todo esto, no he comentado que también se vino a la Spot Night Roberto, de tiempo escaso. Se pegó la paliza, se vino en autobús y la verdad es que haya gente así que se moneta esa pecha de kilómetros para ver eventos de podcast, vamos, es la leche. Y nada, ya digo, con Roberto, con José, con el tesorero de Asespot, que se me ha ido ahora mismo el nombre, estuvimos pasando una velada muy entretenida. Y cuando íbamos a hacer el cambio de monitor de coche, pues en Madrid cayó el diluvio. En un momento cayeron unos goterones que, madre mía, nos pusimos caraditos. Con tan mala suerte de que José nos acercó al coche nuestro y en esos 2 minutos que estuvimos en el coche, uno de los móviles que llevo siempre me lo dejé ahí con él. Y menos mal que me di cuenta y nada, fue llamarle y hacerle perder 5 minutillos para llegar a donde había ido ya y recogerlo, que si no me quedo sin móvil una temporada. Y nada, acercamos a Roberto y ya digo, Nuria se lo pasó fenomenal y me está diciendo que quiere volver, así que seguramente pues volvamos. No sé si meter ahora los audios y comentar los que me han llegado y alguna pregunta que también me hizo el propio Roberto, O hablaros de otra cosa que Roberto durante estas vacaciones que estuvimos con él nos comentó, y yo creo que va a ser lo que diga. Con Ibai nos estuvieron comentando que ellos hacen geocaching. Te digas así, y pues vale, ¿qué es eso? Y básicamente es ir encontrando, vamos a decirlo como si fueran pequeños tesoros, objetos escondidos en las ciudades. Os voy a dejar en las notas del programa la aplicación que estamos usando nosotros. La verdad es que es súper entretenido, que lo explico un poco más. Consiste en que hay gente que en sitios, pues de la ciudad, del campo, donde ellos crean, dejan unos objetos. Normalmente son de un tamaño pequeño, ¿vale? Y no suelen ser cápsulas metálicas o cápsulas hechas a mano, donde van a meter normalmente al menos un cacho de papel donde tú te puedes apuntar cuando lo encuentras. Las aplicaciones lo que te hacen es llevarte hasta ese punto. ¿Qué consigues con la aplicación? Pues mover a los niños y moverte tú. Es una forma entretenida. Por lo visto hay gente que queda y se hacen jornadas para andar por la zona que sea, buscando los que hay allí. Y tengo que decir que, bueno, pues con Roberto nos lo explicó. Bajamos una aplicación y cuando estábamos de vacaciones conseguimos encontrar el primer geocaching. Y fue una emoción, porque, bueno, está en una señal de tráfico por la parte de atrás, era metálico, era una caja de Smith. Y le habían pegado con cinta americana un imán y estaba pegado y medio escondido así en la señal. Cuando lo ponen ellos, le dan unas pistas, explican un poco el por qué está puesto en esa zona, por ejemplo. Entonces, cuando llegamos aquí a Madrid, a Torrejón, jo, vimos que hay cantidad de ellos. Y tras la buena experiencia del primero, pues dijimos, vamos a buscar más. Y me he ido con Héctor algún día a buscarlos. Me he ido con Nuria y con Héctor. Hasta Leire también ha venido, pero aquí la cosa se complica un poco y no hemos conseguido encontrar ninguno de los que hemos buscado. Ya no sabemos si es que la gente se los ha llevado y necesita mantenimiento. Si es así, lo puedes poner en la aplicación. O directamente es que hay un tipo que son nano, que vienen a ser como 1 centímetro por 1 centímetro. Suelen ser metálicos y no hay Dios que los encuentre. Había uno cerca que era en un banco de metal. Madre mía, toqueteamos todo el banco y ahí no encontramos nada. Pero bueno, seguimos buscando. La verdad es que es una actividad entretenida. Y si no la conocéis, pues ya digo, en la literatura del podcast dejamos enlace a la aplicación para que probéis. Hay en esta aplicación una parte que es de pago. No entiendo muy bien por qué. Hay unos geocaching que tienen que ser de pago. No sé. Eso queda todavía por saber muy bien por qué lo hacen así. Por cierto, también hay otros que son de varias pistas. Te esconden dos o tres y cuando encuentras el cuarto es donde te tienes que apuntar. Te digo, si no lo habéis probado nunca, aunque sea solamente instalar la aplicación y ver qué es lo que tenéis por la zona, si te queda alguno cerca, pues te acercas y pruebas la experiencia. Y de momento lo voy a ir dejando por aquí. Ya sabéis que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis escucharnos a través del feed, feedpress.me/sospechososhabituales, o veniros a Telegram, al grupo que tenemos allí. En las notas del programa os lo dejo, que todavía no me lo he aprendido. Y ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.